yo me acerqué y comenzamos a hablar. Me dijo que era soltera y que estudiaba y le gustaba bailar. A ella yo me acerqué, aproveché la oportunidad de mirar en sus ojitos, decirte amo y qué hermosa que estás. Aquí estás.